Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, amigas y amigos de Radio Universidad de Guanajuato. Les saluda Montserrat Alejandri, coordinadora del Cineclub UG. Hoy les quiero contar sobre un evento muy especial que está a punto de llegar a nuestra sala, el 43º Foro Internacional de Cine. Este foro es un punto de encuentro para explorar el cine de vanguardia y experimental, y estamos muy emocionados de poder compartirlo con ustedes. Este año, el 43 Foro reúne una fascinante selección de documentales, fragmentos de collage, cine silente, películas en blanco y negro, poesía y viajes oníricos. Como cada verano desde 1980, la Cineteca Nacional nos ofrece una selección de filmes que nos invita a mirar el mundo desde ópticas arriesgadas e inquietantes, abriendo un espacio para el cine experimental y de vanguardia contemporáneo. En esta edición, tendremos la oportunidad de disfrutar de 9 filmes con narrativas y estéticas fuera de lo convencional, provenientes de diversas partes del mundo, desde España, Francia y Alemania, hasta Portugal, Países Bajos, Estados Unidos y, por supuesto, América Latina. Respondele. Del 26 de agosto al 4 de septiembre, los y las invito a que nos acompañen en el Auditorio Eugenio Guerrero, donde tendremos 2 funciones diarias del 43 Foro Internacional de Cine. Les cuento un poco sobre los títulos que podremos disfrutar. Como película inaugural se presenta Agua Caliente de Diego Hernández, una obra producida en México que nos sumerge en la cotidianidad del hogar y nos invita a reflexionar sobre la complicidad familiar y el trabajo doméstico. El cineasta argentino Lisandro Alonso regresa después de una década con Eureka, un viaje espiritual a través del tiempo y el espacio que examina la historia del colonialismo en América. A mí misma me ofrezco aprender día a día en el mundo. Luego al mundo le ofrezco día a día olvidarlo para yo no ser menos. Con un registro íntimo, la cineasta uruguaya María Arrillaga entreteje un retrato de la última poeta de la generación del 45, Ida Vitale, directora, fotógrafa, poeta uruguaya de ahora ya 100 años y representante de la poesía esencialista, una de las voces poéticas más importantes del mundo hispanoamericano, una mujer amable y sensible que nos abre las puertas de su casa para poder conocerla más allá de la mítica fama que la persigue como escritora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Y usted trabaja con qué? Yo trabajo con cinema. ¿O cinema? Ah. ¿Ya fue novela? No. El realizador brasileño Kleber Mendonça Filho narra la vertiginosa transformación de su ciudad natal, Recife, a través de la historia de sus míticas salas de cine. En Retratos Fantasmas, Filho entrelaza anécdotas personales, fragmentos de sus películas e imágenes de archivo para dar forma a un ejercicio de memoria y arqueología cinematográfica en el que vemos cómo los majestuosos recintos cinematográficos van desapareciendo y cambiando el paisaje de la capital costera brasileña. Oye el llamado y hace la tierra. También tendremos películas como Yo vi 3 luces negras de Santiago Lozano Álvarez, un relato sobre la conexión del ser humano con la naturaleza y una profunda crítica a la violencia en Colombia. C'est ta dernière chance, m'avait-on prévenu. Tu préfères devenir boucher ou fleuriste? Je choisis plutôt les fleurs. Un príncipe, de Pierre Creton, es una historia de descubrimiento personal y transgresión. Usa. ¿Cómo se ahogó mi Justino? Hay que ir a buscar un muerto, ¿eh? A enterrarlo. Antes que lleguen los opilotes y se lo coman. Y antes de que lleguen los opilotes, de Jonás N. Díaz, es una fábula rodada en blanco y negro que combina el realismo mágico con el cine mexicano de los años 50. Además, no se pueden perder Mudos Testigos de Jerónimo Ateortúa y Luis Ospina, un interesante collage de cine silente colombiano. Pueden contarse los pasos de una película. Avanza, como un hombre por un camino. ¡Eva! Sí, estaba lo que estábamos editando. Lo que pasa es que hay otras cosas de Juan. Finalmente, presenciaremos la historia de Eva, una editora de cine que atraviesa una profunda crisis de identidad. La muerte de un amigo cercano, un cineasta cordobés con el cual colaboraba habitualmente, y el poco entusiasmo que le genera el cine, la llevan a cuestionar su oficio. En Las cosas indefinidas, película argentina de Mariana Aparicio, las situaciones cotidianas que forman el vínculo entre ambos contribuyen al propósito de la nueva y melancólica película de la cineasta: indagar sobre la materialidad y finalidad del cine, el duelo, la amistad y el aspecto emocional del trabajo. Para consultar los horarios, el programa de mano y toda la información en torno al 43 Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, los invito a visitar nuestra página web www.cultura.ugto.mx y seguirnos en nuestras redes sociales, Cinéfilos Universitarios en Facebook y Cineclub UG en X e Instagram. No se pierdan esta increíble oportunidad de disfrutar del mejor cine de vanguardia y experimental. Me despido a nombre de quienes integramos el fabuloso Cineclub de la Universidad de Guanajuato, esperando verlos personalmente en nuestra sala de cine muy pronto.